Buenas tardes, aquí estamos los amigos de Cineando en Ubrique para presentar nuestro próximo e inmediato ciclo nuevo, como siempre, de 5 películas, un cartel titulado De Mentes Adorables, De Mentes Adorables o De Mente Adorable. Sirven los dos, ¿eh? Aquí bueno, está Juan Carlos Castro, José Luis Novoa, hola. Julio Gutiérrez y yo mismamente. Que vamos a hablar un ratillo de estas 5 películas muy chulas. Bueno, pues empezamos como siempre, haciendo la relación, diciendo las fechas. Dos van a ser en este año 25, en diciembre, y ya las próximas 3 serán para enero. Después de Reyes. Y empezamos el próximo viernes, día 5, desmontando a Harry, de un tal Woody Allen, que hoy es su cumpleaños. Bueno, Woody bueno, no hoy está... no, fue ayer o antes de ayer. Bueno, pero ¿no? Woody nos estará escuchando. Sí. Y nada, pues felicidades, Woody. Felicidades, feliz cumpleaños. 90. Desmontando a Harry, 1997. El 12 de diciembre, y con eso despedimos el año, Sopa de Ganso, un clásico de Leo McCarey con los hermanos Marx. En esta ocasión los 4, ¿no? Sí, José Luis, sí. Los 4. Y ya después de Reyes, volvemos el 9 de enero, siempre en viernes, Ed Wood, de Tim Burton, 1994. La Escopeta Nacional, Luis García Berlanga, del año 78, el 16 de enero. No voy a hacer ningún comentario, ya después hablaremos. Y Rufufu, de Mario Monicelli, en 1958, terminaríamos el ciclo ese 23 de enero. Pues nada, el próximo viernes, 5 de diciembre, desmontando a Harry, Woody Allen, 1997. Dementes adorables. Estimado. Julio. Después de comer. La décima película de Woody Allen en Cineando. El otro día la relacionabas tú toda y te acordabas de todas. Bueno, me olvidé de La Rosa Púrpura del Cairo, que la dejamos en el olvido, inmerecidamente. Es que, pero claro, hemos visto en esa y quizás en más point, ¿no? Donde no sale Woody Allen, en todas las demás, o quizás también... No, de las 10 películas que hemos puesto de Woody Allen, sale en 7, protagonista en 7. Nunca, en esta que es desmontando a Harry, él tenía pensado contratar a Dustin Hoffman, pero estaba pillado, y después pensó en Elliot Gould. Y nada, no sé cómo habrían quedado esos dos actores para ese Robert papel. De Niro, creo, ¿no? Hombre, y a Robert De Niro también, le fueron a los tres, ¿no? Que... le fallaron y entonces dije, bueno, pues tú yo lo haré, que yo soy... Pero yo no veo a Robert De Niro haciendo... Porque Woody Allen hace de Woody Allen, te quiero decir, en Desmontando a Harry. Yo no sé, Robert De Niro, ¿no? Qué recorrido ese tenido. ¿Quién sabe? Porque claro, nosotros preferimos a Woody. Hombre, por favor, el auténtico siempre mejor, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Porque los otros, cuando actúan otros actores, intentan imitarlo. Hombre, es verdad que hemos visto películas. Ahora tú nombrabas Bala sobre Broadway... Sí. Que es la película que me ha hecho a mí hizo que yo quisiera ser artista, ¿no? Porque quiso ser artista porque ya hay una frase en la que dice: nosotros los artistas tenemos nuestra propia moral. Exacto. Entonces eso sí me alumbró un camino, claro, que no he recorrido después, pero sería aconsejable, aunque no sé si ya me pilla tarde. Es como poderosa Afrodita, una que decía la prostituta actriz que simpatiquísima. Sí, que decía que cuando estaba en plenas felaciones, de pronto pensó: yo quiero dedicarme al cine. Una revelación. Bueno, entonces, si a ti eso te motivó, esa moral, entonces lo tuyo es todo, pues no sé, nihilismo, cinismo, sarcasmo y orgasmo, ¿no? Ese es tu lema, ¿no? Sí, podemos empezar por el orgasmo, mejor, te quiero decir, y nos saltamos los demás, pero sí, todo lo demás lleva a lo último, pues sí, estupendo. Sí. Es un buen desenlace. Desmontando a Harry, 1997, era la película 27 de largometraje de Woody Allen. Así el número 27, ¿no? Número 27, sí. Es de los años 90, que muchas veces los clasicazos, solo pensar siempre, pues en Annie Hall, en Manhattan, en sus hermanas, que son anteriores, pero la verdad es que la década de los 90 tiene un peliculón buenísimo uno detrás de otro. Sí. A lo mejor no están en la cumbre. Cogió carrerilla. Bueno, para mí esta película es estupenda. Pero claro, es que Hannah y sus hermanas y demás consigue una atmósfera, ¿no? Una, sí. Tú tienes esa trilogía que es Manhattan, bueno, Annie Hall, Manhattan, y Hannah y sus hermanas que las tiene en la cúspide, ¿no? Pero es lo que dice Juan Pablo, después hay una serie de películas fabulosas. Sí, ¿no? Yo si queréis, aunque sea un poco aburrido de soltar un repertorio de... Pero he puesto aquí de los 90 y de principios del siglo XXI, ¿no? Entonces, fijaros qué peliculones. Maridos y mujeres, del año 92. Mm. Misterioso asesinato en Manhattan, del 93. Anoche la estuve viendo yo otra vez. Fantástica. Balas sobre Broadway, del 94. Muy buena. Poderosa Afrodita, del 95, tan graciosa, ¿no? Todos dicen I love you, que no es que sea de lo mejor, pero también está muy bien, del 96. Para mí no es comparable a las otras, pero sí, claro. Desmontando a Harry, del 97. No, buenísima. La de este viernes. Celebrity, que no salía esa, Tenebrana, ¿no? del 98. Sí. Acorde y desacuerdo, del 99. Con Sam Penn, ¿no? Sí, Sam Penn. Que tampoco salía y Woody. Ya en los 2000, Granujas de medio pelo. La maldición del escorpión de Jade, 2001. Un final, Made in Hollywood, 2002. Sí. Todo lo demás, que a ti te gustó mucho cuando la viste en Madrid, en 2003. ¿Cuál la has dicho? Todo lo demás. Todo lo demás, no en Madrid, no en Sevilla. Ah, en Sevilla pensé que era en Madrid. Uh-huh. Melinda y Melinda, 2004. Esa es un poco más regularcilla. Pero Match Point, 2005, tal. Uh-huh. Que menuda retahíla de los 90, de los principios de los 2000, que con películas que todas... Y además, una por año. Y después más Boy, ¿no? Sí. En la época esta. Nadie pensábamos que iba a hacer una película del corte de más Boy, ¿no? Que no tiene que ver con el resto de su filmografía. Pepe. No, simplemente para decir que lo de Ana y su hermana, hace una cura de la ansiedad que tenía, y la película que está proyectando es Sopa de Once. Ciertamente. Ajá. Además, es un momento maravilloso de la película, porque es cuando ella está desencantado con la vida, porque ya ha superado lo del trauma. Final, ¿no? No es al final, pero sí, ya se acerca al final. Y decía que esas pequeñas cosas a las que él se agarraba para vivir, que eran muy poca cosa, pero que eran las mejores, ¿no? El ser feliz. Él entra en cine y empieza a ver a los hermanos Marx en Sopa de Ganso. Mientras haya gente así tan divertida, que se lo pase tan bien, pues claro que la vida, por muy absurda que sea, tiene sentido también. Y a mí, como esa película me parece una auténtica maravilla, y hasta ese momento, ¿no?, del cine, que siempre está presente en todas sus películas, ¿no? Esos guiños al cine clásico y a los autores que más quiere, ¿no? Y que de las que nos hace partícipe a los espectadores, ¿no? Desmontando a Harry, sí, ¿no? Es curioso también, va metiendo frases, como siempre ocurre en su cine, y en esta ocasión pues habla de Godot, habla de Kafka, habla de Milton, ahí va soltando frases en conversaciones que parece que no tienen mayor importancia, y también le está dando un sentido con esos autores a la vida que él está viviendo, ¿no? Claro. Y homenaje, a, como siempre, a grandes películas, a grandes directores, que siempre aprovecha para soltar, ¿no? Ahora no recuerdo en Desmontando a Harry qué películas... Hombre, evidentemente, y está la obra de Dante, ¿no? De la literatura, de la música, del cine. Seguramente Berman y Fresas Salvajes. Claro. Y el ¿cómo es la de la doncella, la de Berman? El manantial y la doncella. La doncella. Todas esas cosas salen. Porque todos esos temas del existencialismo, del sentido de la vida, el amor, la muerte, el pecado, entre comillas, ¿no? La Divina Comedia de Dante, que la interpreta de la su manera, ¿no? Cuando estaba descendiendo en los distintos niveles del infierno, es también muy original, es muy gracioso, muy ocurrente. Sí. La película es como un puzzle de historias y de actores, porque distintos actores y momentos hacen de su propia vida y están encarnados por... Efectivamente, por actores adolescentes o más de otros. Para alguna gente puede ser un poco rompecabezas, porque el mismo personaje puede venir representado, al menos en muchos casos, por dos actores distintos. En el suyo son cuatro. En el mío son cuatro. Ya hace mucho tiempo que no la veo. De niño, después mi idiota. Bueno, el niño de casa de Spiderman. Bueno, vale, claro. Sí, y después ya está el Tucci, ¿no? Y está, es decir, que está el Richard Benjamin y está el mismo. Es decir, son cuatro actores haciendo de un mismo personaje, ¿no? Sí. Incluso hay un momento en que habla consigo mismo. Y él se sorprende, pero ¿tú quién eres? Pues yo soy tú, en tal momento. Y después también hay una cosa que es muy bonita, que ha cogido 5 historias y las introduce, ¿no? Que en realidad eran ideas que él tenía para películas. Está aquella de cuando el niño, el zapatero, ¿no? El que escribe. Y después también, pues, la escena con la que empieza la película, que es en el lance aquel, ¿no? En la comida en el campo, que está fabulosa, donde sale lo de las cebollitas y tal, ¿no? Sí. O también después el matrimonio judío, ¿no? Donde el rodaje de la película, ¿no? Que empieza a desenfocar. Con Robin Williams, el actor desenfocado. Es que son ideas geniales. Tiene mucho. Aparte de tú decías, Julio, que esta película de Woody Allen te parecía de las más sarcásticas o de las no, más... No, sarcásticas son todas. Más gamberra. Yo creo que es la película más gamberra de Woody Allen. Sí. Graciosa, es corrosiva en algunos momentos. También iba a decir que este año 35, cuando nació él, fue cuando tuvo los hermanos Marx el primer éxito en la Metro Goldwyn Mayer, porque ellos antes trabajaban con la Paramount, y ese año se estrenó Una noche en la ópera, que es una de las obras maestras de los hermanos Marx, en el año 35. Sí, es que... y bueno, y siempre, ¿no? Las películas de Woody Allen, siempre que hablamos de ellas, siempre están sus obsesiones patentes, latentes y manifiestas, depende en qué momento, y están todas vertidas en la película, ¿no? Está un momento que yo me llamó mucha atención la primera vez que la vi, fue cuando en el viaje hacia la universidad para en casa de la hermana, ¿no? Y hablan a una velocidad, tanto él como el intérprete de la hermana, que es una maravilla, porque empiezan a hacerse reproches y es una auténtica salvajada dialéctica. El tema de religión, ¿no? Claro, el tema religioso, ¿no? A una universidad que es expulsado, que lo expulsaron. A recibir un premio honorífico a la misma universidad que lo expulsó siendo estudiante. Efectivamente. Esto es un cachondeo. Es que muy ácida, muy... ácida. Y en el viaje, le pasan incidentes que hace del viaje un poco... Hay muchas frases de esta, como otras de Woody Allen, que se pueden sacar en el repertorio de frases graciosas, ingeniosas. A estilo de Grusso. ¿Sí? Es que, por ejemplo, hay un momento que le está diciendo a su hijo, ¿no? Algo, dije, no sabemos si hay Dios, pero lo que sí hay son mujeres. Dice, y algunas de ellas hasta compran en Victoria's Secret sus neuras sexuales y sus tonterías. O la del médico, genial. Cuando la del médico. Aquella dice, las palabras más bonitas de nuestro idioma no son te quiero, son es benigno. Es benigno. Sí, genial. Y es verdad. Dice, ¿qué hay de malo en la ciencia? Dice, entre el aire acondicionado y el Papa, prefiero el aire acondicionado. Esa otra de las frases. Dice, no, y dice... irreverente. Dice, la realidad es asquerosa, pero es el único sitio donde me puedo comer un buen filete, ¿no? Sí, también. No sé, pero no sé si es de esa película, tú la decías el otro día, ¿no? Sí, que te la referías, que la hemos... Lo que decía antes de Juan Carlos de eso de... Dice, toda tu vida es nihilismo, cinismo, sarcasmo y orgasmo. Y contesta él, con ese eslogan te hacen presidente en Francia. Pero ves, detrás de todo eso existe esa filosofía, ¿no? Que él siempre quiere extender, ¿no? Y por ejemplo, cuando habla de Godot, ¿no? O de esperando a Godot, ¿no? Y dice, prefiero esperar a otro que no a Godot. Y Godot es Dios. Claro. ¿No? Porque como cuando habla con la hermana, es la discusión a nivel de religión, que ellos son ultra ortodoxos. Y él dice, bueno, si hubiera, la hermana de él le habla de tradición, y dice, bueno, si hubieras nacido en una familia católica, no sería judía, sino sería católica ultra, como diríamos, ultra, ¿no? Católica. Yo no sé si os pasa a ustedes, pero a mí me pasa con las películas de Woody Allen lo que me pasa con las películas de Chaplin, ¿no? Que me parece que son terapéuticas, porque siempre hay una esperanza subyacente y un... Y un brindis como Berlanga, que vamos a ver, bueno, este también, ciclo, ¿no? También un brindis por la vida, ¿no? Berlanga, el humor ácido. Te están contando una tragedia, pero te la están contando con una el absurdo de la condición humana, te la ponen de forma simpática y ya pues dices tú, sí, es cierto, está criticando la propia vida, pero te lo hacen de forma tan simpática y tan agradable y con tanta ironía, incluso, claro, y dices esto, ¿y por qué hace que nos veamos desde fuera? ¿Qué pensaríamos si nos viéramos como, si tuviéramos la capacidad de mirarnos cómo actuamos a diario y fuéramos conscientes, como debemos de ser, de los ridículos y patéticos que somos? Pues habla por ti. Eso te libera, sí, eso por mí, sobre todo por mí. Tú porque la traiga. Y lo, Julio, yo creo que eso te libera, porque Julio, ya sabiendo eso, pues solo te cabe mejorar, ¿no? Julio, y ríete de ti mismo. Julio, y tú sabes que tú no me caes bien, ¿no? Ya, pero podrías haber sido un poco más discreto y decírmelo en otro foro, hombre. No, total, aquí, que la no. Gente que... El mundo es triste, amargo, lamentable. Pero no te lo pierdas. Pero no te es lo que tenemos ahí. Entonces, no te lo pierdas. Ese punto, claro, de humor. No, pero no pasa eso, ¿no? Cuando hemos visto en el cine a Chaplin, no sales con una sonrisa. Yo creo que tendría que estar prescrito por los médicos. Esto ayuda. Bueno, hay una frase que dice menos Prozac y más Sócrates, pero nosotros la cambiamos menos Prozac y más Billy Wilder, ¿no? Nosotros, claro, es uno de nuestros lemas. Billy Wilder, Berlanga te está contando una tragedia y no paras de reírte en toda la película, aunque al final, claro, la sombra del futuro incierto pues te alcanza, ¿no? Pero el otro día vimos una película en que salía Charlot, el emigrante. Sí, que era Dios muchacho. Y un corto y todos mayores y niños. Bueno, nos reímos a mandíbula batiente. Todo el mundo le dice... prácticamente yo tengo toda la película esa, la comedia de... Lo tengo en cuatro discos de DVD, bueno, algún día había que ponerlo en, bueno, en Chaplin, sí, la película 400, vamos a hacer un repertorio, ¿no? De cortos y medio... La verdad es que Chaplin es terapéutico, y Woody Allen igual, ¿no? Woody Allen, sí. El momento que él deja a su hermana cuando está haciendo aquella reflexión en voz alta... bueno, en voz alta no, porque está en el cine. El pensamiento, ¿no? El pensamiento que traslada al espectador. Y está con los hermanos Mar allí. Sopa de ganso. Lo que pasa es que los hermanos Mar, los grandes de la comedia muda, Chaplin, Buster Keaton o Harold Joy, no necesitaba el lenguaje, sino con sus muecas, su gesto, nos hacía reír. En cambio, el humor del humano necesita el sonido, necesita el lenguaje. Claro que ahí se compagina, se coordina bien el humor lengua de Grusso con la mueca de Harpo y Chico. Claro. Conjúgalo, pero necesitaba más el sonido. Pero a todos los públicos. De niño nos hacía más gracia el mudo porque no pillábamos el humor negro de Grusso. Sí, porque era los slastis. Lo de adulto te llena. Era los slastis, los tartazos, las patadas, la agachada, la bofetada. La bocina, la cara de tonto, la guarrada. Sí, pero verdad, siempre en una película de Hermanos Mar era motivo de festejo, ¿eh? Porque ya la imagen te impactaba, ¿no? Ya el mudo, aquello era divertido. Y nosotros no entendíamos de niño a Grusho, ni mucho menos. Sería yo no lo entendía. Juan Carlos dice que sí. Así está con la edad que tiene ahora. No lo entendemos aquí. En Europa no, el ambiente divertido, hombre. En Estados Unidos sí lo entendía porque tenía programa de radio, entonces sabía por dónde iba. No, si la gente adulta, claro que lo entiende, pero dijimos que de niño tú te fijabas más en las tonterías y no en el, hombre, en más, el doble sentido, más, mensaje, en el humor negro, que a lo mejor eso se nos escapaba. Tú verás que Grusho es el que emplea el lenguaje, los gas visuales, lo que son gas. Lo hace prácticamente. Tú, con un niño con 8 años, no entiende. Oye, yo nunca pertenecería a un club donde admiten a miembros como yo. Yo no. Member. Está muy exquisito. Bueno, en inglés, Juan Carlos. O este informe es tan sencillo que lo sabe hasta un niño de 4 años. Traerme un niño, porque esto me sale asino. Traerme un niño de 4 años. Que a mí me sale asino. Verdad, eso es cuando está con los ministros, ¿no? Bueno, la película en realidad, Desmontando a Harry, es desconstruyendo a Harry, que existe el concepto en filosofía de construcción, de construcción. En el arte. No, y también otra que decía... Tío, en la cocina. Julio, había otra que decía, el Ministerio de Fredonia quiere informar de que los trabajadores de Fredonia quieren trabajar menos horas. Sí, le vamos a dar menos horas, pero vamos a empezar quitándole lo del almuerzo. El almuerzo, sí. Mon negro, somos negros. Total, pues vamos a poner un primer tema, que por supuesto toda la música que vamos a poner hoy va a ser de la película Desmontando a Harry. Es todo jazz, swing, bueno, mucho swing, ¿no? Como decías tú. Y el primer tema es de Annie Rock. Y como es una canción que sale al principio, la letra ya tiene una... da un mensaje, pone: mi analista me dice que he perdido la cabeza, que necesitaba tratamiento. Él pensaba que yo estaba loca, pero no estoy de acuerdo con él, ¿no? Es decir, ya el mensaje, porque claro, él está un poquito como para allá, ¿no? Aparte que... Un demente. Es un demente adorable. Pues nada, vamos a escuchar ese primer tema cantado por Annie Ross. That I was right out of my head, the way he described it. He said I'd be better dead than alive. I didn't listen to his jive. I knew all along he was all wrong, and I knew that he thought what? I was crazy, but I'm not. Oh no. Oh no. My analyst told me that I was right out of my head. He said I need treatment, but I'm not that easily led. He said I was the type that was most inclined, went out of his sight, to be out of my mind. And he thought I was nuts. No more ifs, or ands, or buts. Oh no. They say as a child I appeared a little bit wild with all my crazy ideas, but I knew what was happening. I knew I was a genius. What's so strange when you know that you're a wizard of three? I knew that this was meant to be. But I heard little children were supposed to sleep tight. That's why I drank a bit of vodka one night. My parents got frantic, didn't know what to do. But I saw some crazy scenes before I came to. Now do you think I was crazy? I may have been only three, but I was swinging. They all have been Graham Bell, they all have been Edison, and also Einstein. So why should I feel sorry if they just couldn't understand the reasoning and the logic that went on in my head? I had a brain, it was a thing, though, to let them love at me when I refused to ride on all those double-decker buses, all because there was no driver on the top. My analyst told me that I was right out of my head. Jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. En la banda sonora hay un tema tocado por él y su grupo, ¿sabes? Lo que pasa es que no me ha gustado tanto como otros que he colocado, que son más clásicos. Vamos a hablar ya sobre la película que va a servir como menú de degustación para la cena de navideña, que es Sopa de Ganso, que la proyectamos el viernes 12 de diciembre. Y yo solamente comento una cosa y le paso la palabra a José Luis, y es el significado de Sopa de Ganso. Es una frase hecha, en realidad, en inglés, es duck soup. Y en realidad, pues, es algo fácil de hacer, una frase hecha, sí, sí, ¿no? Por ejemplo, como... Pan comido. Eso está chupado, pan comido. Pues, José Luis. Bueno, la Sopa de Ganso es una película del año 1933. Representa un fin de ciclo de los hermanos Marx, porque fue... Primero que se fueron de la Paramount para irse a la Metro Golden Mayer. Y segundo, porque fue la última película de Zeppo, que era el más chico de los hermanos. A partir de aquí ya quedaron Grusso, Harpo y Chico. Zeppo era el que siempre hacía un papel más guapo. Sí, más era más chico. No, es que Zeppo era ingeniero y ya se dedicó a la investigación y eso, y dejó el mundo de cine y ya se quedaron los tres. Era el más chico, desde luego, y el más... Decían que era el más inteligente, pero bueno, era ingeniero. La película del 33, y está el director... Fue un director que estaba propuesto por los hermanos Marx, que es Leo Macari, que ya en Cineando lo hemos visto cuando proyectamos tú y yo, con Irene Dunn, que era el tributo que le hicimos a tu padre, Julio. Y Charlie. Oye, una película, es un gran director, ¿no? La película, ya la ha comentado Juan Carlos, que lo iba a decir, que es tratando de una receta, pero la mejor receta lo di una vez Grusso mal, pero al estilo de Grusso. Dice, si queremos hacer una suculenta receta de cocina, debemos coger dos pavos, un pato, cuatro repollos y nada de ganso. Lo mezclamos todo y al final, cuando lo pruebe, querrá tomar sopa de ganso el resto de su vida. Lógicamente, es propio de Grusso. Es propio de Grusso. La película, pues, lógicamente... se estrenó el 12 de noviembre de 1933, precisamente cuando Europa estaba... Era la película más política de los hermanos Marx, y fue cuando Europa estaba casi dominada por los fascismos, porque fue el año 33, que el nazismo en Alemania subió, Benito Mussolini ya estaba en Italia, en fin. Y es una crítica a la insensatez de los políticos, que dejaba pasar la cosa con las cosas como estaba ocurriendo en Europa, ¿no? La película, pues, hay que decir que el humor de los hermanos Marx no es como, a diferencia de los de las grandes comedias mudas ya lo hemos comentado antes, Sapley, Buster Keaton, Carlos Joe, que necesitaba el humor, el sonido, porque necesitaba el lenguaje. Ellos empleaban esos retruécanos, esos juegos de palabras, esas imitaciones, esas confusiones verbales, ¿no? Es decir, que ellos empleaban todo lo que... cuando estas cosas lo hacían para expresar toda su comicidad y todo su encanto, ¿no? También utilizaban lo absurdo, lo ridículo, lo irónico y todo eso como material, pero para burlarse prácticamente de casi todas las instituciones públicas y todas las cosas que sean morales, ¿no? Todas las conductas cívicos o morales, y se burlaba, pero de una forma divirtiéndose, servía para ello. La fotografía, la música, bueno, hay que decir que el guión de la película no es un guión al uso, está hecho por dos compositores americanos, Bert Karma y Harry Ruby, que ya han trabajado varias veces con ellos, ¿no? Entonces la historia simplemente es una sucesión de gags y una secuencia surrealista, y compaginada así, esto, que no es un guión al uso. Es un gazpacho. Es un gazpacho. Bodeguil, ¿no? Sí. Venían ellos del bodeguil. Claro, ya cuando estuvo en la Metro Goldwyn Mayer, ya Irving Thalberg, el productor, ya lo puso en onda y dice, sí, aquí hay broma, hay cachondeo, pero también hay una historia, una historia romántica. Y su primer gran éxito con la Metro fue Una noche en la ópera. Fabulosa. Como acordáis, hay mucho, una historia de los dos tenores con la soprano, que el teatro, y el teatro, ya el arpo tocando el arpa, el chico tocando el piano, ahí. Es decir, ¿tú eres la parte contratante o eres de la primera parte? ¿Tú qué eres? De la primera parte, de la segunda parte. Ahí, pues el lenguaje jurídico es así de farragoso. Y hablando de los hermanos Mara, la gente siempre hemos pensado que los hermanos Mara actúan, pero que después de su vida cotidiana son muy distintos a cómo aparecen. Y eso está, hay que ponerlo en duda, ¿no? Hay una anécdota que está en el, no sé en qué libro lo he leído, de los hermanos Mara, donde un productor había quedado con ellos y lo estaba indignado, lo iba a ser que no aguantaba, insoportable, esta, claro, gente, son, un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra, son unos informales, ¿cuánto? Y cuando llegó al sitio donde estaban ellos, al despacho donde estaban ellos, que tenía chimenea y todo, para allí a echarle la bronca, hicieron cuenta a los tres en pelota, guisando un pollo allí en la chimenea, dándole vueltas. No era un ganso, era un ave, y dándole vueltas y fumándose un puro allí en pelota, y dice que el tío se descojonó y volvió a hacer otro contrato, pero que decían que eran así de desconcertantes, así de desconcertantes. Leo Macaray, o sea, que son gente que nos hace mucha gracia, pero para convivir con ellos, sí, me parece bien. Leo Macaray decía que no quería hacer más películas porque que eran como unos locos, no había manera de controlarlo y esto, y menos mal que cada vez había menos, no, porque resulta que eran, cuando empezaba 5 con 4, que cuando estaban 3 faltaba uno, cuando estaban 4 faltaba otro, y entonces volvían locos a todos los directores, ¿no? Tiene que ser gente ingobernable. Sí. Con la Paramount hizo 5 películas, y quiero destacar a una mujer, Margaret Dumont, que trabajó en 7 películas con los hermanos Marr. Ellos ya, desde el punto de vista confidencial y amistoso entre ellos, no les llamaba Margaret Dumont, sino les llamaba la hermana Marx. La hermana Marx. Es la señorona. La señorona esta. Sí, sí, sí. Y cometieron un incesto, ¿no? Película, ¿eh? Cometieron un incesto. La hermana Marx. Hermana. Y de Leo Macaray, pues no hay que decir que es un gran director, que nosotros lo hemos visto aquí en tú y yo. Y tú querías La Piquera Puritana, ponerla algún día. Hay otras comedias que ganó precisamente, el director ganó un Oscar como mejor director por La Piquera Puritana. Y luego, ya en los años 40, al principio de los 40, el 40, Mi Mujer Favorita. Y además creó una pareja muy buena, que era Cary Grant y Irene Dunne. Sí. Magnífica, tiene unas comedias ahí, muy bonita, preciosas, sí, muy bonitas. Que de los hermanos Mara habría que hablar sobre el 8, ¿no? De lo que, cómo perdura la idiosincrasia del personaje y cómo ha influido a, por ejemplo, a Woody Allen y a otros que han venido posteriormente, porque Groucho es mucho Groucho, ¿eh? Hombre, se codeaba con toda la aristocracia neoyorquina. No creamos que el tío tenía inteligencia para todo, ¿no? Creo que Groucho ha influenciado a de esta película. hay muchísimas frases, pero ya hemos repetido algunas, pero hay una que me acuerdo ahora mismo que decía: pero debe haber guerra, ya he pagado 2 meses para el alquiler del campo de batalla. Claro, efectivamente, todo hay un disparate. Hay que aprovecharlo, ¿no? Claro. Hay que aprovecharlo. Hacer humor de la auténtica tropelía del ser humano, haciendo, claro. Como Gila, el enemigo. El enemigo, claro. Claro, eso me recuerda a mí, Gila. Claro, bueno, esa genialidad. ¿No? Cierta influencia. Esa genialidad. Claro. Necesitamos muchos Groucho, necesitamos mucha gente que se rían de los poderosos, que se rían de lo que los pongan delante del espejo, aunque hay gente que no se enteraría. ¿Tú crees que Trump comprendería un chiste de Groucho? ¿No lo comprendería? Total, que sopa de ganso está bien como regalo de Navidad, ¿no? Para ese, sopa ¿no? de ganso. Ah, bueno, antes que nada tenemos que haber dicho que el ciclo este es terapéutico en todos los sentidos. Y es regenerador, porque en principio no iba a ser un ciclo tan festivo, pasó por un ciclo un poco más sombrío, ¿no? Sí, pasó por distintas etapas. Pero no hemos dicho lo que comento yo en el email que mandé con lo del ciclo, que pasó por distintas etapas, y algunos de los ciclos que al principio estábamos formando Juan Pablo y yo, también con recomendaciones nos salían muy tristes, ¿no? Y bueno, entonces dijimos, vamos luego, a reírnos un poco. Hubo un viraje. Luego, secuencia, vamos, hay una secuencia que del espejo donde todos los hermanos se visten de Groucho Marx y van mirándose uno con otro. ¿Y quién es Groucho? Groucho y otra escena. Y Groucho duda de quién es. Y otra escena en que entra Ortiz con el caballo y luego aparece una escena y la cámara va cogiendo los zapatos del hombre, los zapatos de la mujer y la herradura del caballo, y estaba el caballo durmiendo con ellos en la cama. El detalle que comentaba, ¿dónde está Silvania? ¿Qué escenario? ¿Dónde? Ah, bien, la ciudad de Loja de Granada, del año 1933. Estamos comentando antes, sí, nos ha sorprendido. Hay un mirador que se llama Mirador de Silvania. Ahora le el homenaje a la película. Muy a mí bien. No me hubiese importado que los hermanos Mar hubiesen visitado Vejer. Hay otra escena también. Lo invité, pero no quisieron. Pero ya esto es con Chico y Arpo. Hay una escena que te para sacarte un mesero no funciona y te saca un soplete. Saca un soplete, saca una tijera, le va cortando esto. Y luego también hay que decir que hay una canción que es Nos vamos a la guerra. Y la letra lo están cantando y hay una coreografía maravillosa. Y también hay que destacar a Luis Carlen, que es un actor que está aquí muy joven, trentino. La jungla de, ¿no? Que es la jungla, no, de asfalto, jungla de asfalto. Y Julio César, de Manque. Julio César lo vimos también. Este hombre sabe mucho, es un oráculo. Este hombre. Bueno, José Luis. Pasamos, ¿o quieres comentar algo? No, madre. Bueno, ya está. Pues entonces vamos a escuchar un segundo tema que es de Django Reinhardt, al cual también Woody Allen le hizo un homenaje en acorde y desacuerdo. Y desacuerdo. ¿Sabes? No. Protagonizado por Sean Penn. Entonces, pues que toca Django Reinhardt, al cual. El jazz de Woody Allen tan festivo, ¿no? Tan lúdico, tan. Verá cómo suena también este tema. Una maravilla. Django Reinhardt es famoso sobre todo por la guitarra, Es un guitarrista maravilloso y único. Sí, Sean Penn en la película esa de Acorde y Desacuerdo es un guitarrista. Cierto. Además se nota la, ¿no?, cómo predomina la guitarra, ¿no?, en esto. La verdad es que los temas de jazz de... Yo he llegado a cierto... Bueno, yo ayer Swing no lo había escuchado apenas, y cuando lo veo en Manhattan, que yo había escuchado Rhapsody in Blue, pero cuando lo vi en Manhattan se me potenció... Nosotros que teníamos el vinilo. La belleza de del tema, ¿no? Porque esa coincidiremos que esa escena inicial, ¿no?, es muy chula, ¿no? Ese tema lo tenía yo en vinilo de Gershwin, ¿sabes? Sí. Y había una película sobre la vida de Gershwin que estaba muy chula. No es que sea una gran película, pero que servía para ver toda su evolución musical. ¿Cuál era la de Misterioso Cenotón Manhattan? El tema predominante, ¿cuál era? No me acuerdo, era de autor, Berman, ¿cómo era? ¿A qué te refieres? Al tema ya, de música, de tema música. De Misterioso Cenotón Manhattan, que es con mucha percusión. Ah, sí, ese suena cuando ellos van al quemadero a lo del reciclado. Americano. Sí, el tema. Pero sí. De Bernstein era, ¿no? No. A ver. Búscalo, a ver. Pero ese, cada vez que van allí a la zona de donde está el reciclado y el cine aquel, que al final... Muchas veces están por momentos de acción. Están proyectando la dama de Shanghái en esa escena final, y entonces cuando ella dice, tendríamos que llamar a la policía, y dice, y también a un cristalero, ¿no? Y dice, porque han roto todos los espejos y todos los cristales que hay allí. Es decir, una escena dramática, que se están pegando tiros, y dice ella eso. Ay, coño, no más, para salir el nombre, qué coraje me da. Benny Goodman, hombre. Ah, hombre. Benny Goodman, que es un temazo. Bueno, pues empezamos el año 2026, el viernes 9 de enero, con otra película que nos vamos a reír mucho, ¿no? Ed Wood, de Tim Burton. Y vamos a hablar del personaje, ¿no?, de Ed Wood, que en realidad fue un director que hizo 8 o 9 películas de serie B, y que en Fila Affinity no llega al 5 ninguna, pero que se consideran ya películas míticas. Y además, cuando tú ves a un Bela Lugosi, que ha sido todo en el cine de los años 20 y 30, ¿no?, haciendo de Drácula, y lo ves trabajando en esas películas. Bueno, tú decías el otro día, no es serie B, es serie Z, sí, pero es que ya las ves con un cariño impresionante, ¿no? Y eso que fueron 7 o 8 películas. Ahí estuvo muy acertado Tim Burton, hacía una película sobre Ed Wood, que es un director real, que le habían puesto el mote del peor director de la historia. Porque le daba con igual, todo lo rodaba sin medio, de cualquier manera súper patatera, infantiloide. Y todas las tomas que hacía le parecían buenas, pero una persona tan tierna, tan encantadora, tan entusiasta y con ese amor por el cine, y que se rodea de gente tan friki, realmente toda una pandilla de friki de toda índole. Pues entonces, la película realmente impactó. Yo creo que es de lo mejor de Tim Burton. Director, porque realmente tiene muy buenas películas y muchas que todos conocemos, pero que esta es genial. Tiene un toque genial la película. Martin Landau hace de Bela Lugosi y ganó el Oscar, ¿no? Sí. Está genial. Martin Landau parece Bela Lugosi. Eso. Es una cosa maravillosa, porque el personaje de... La muerte en los talones. Sí, hombre. Ed Wood, el personaje... Johnny Depp, ¿no? El personaje de Johnny Depp trasciende la pantalla. Ese hombre, el entusiasmo es desbordante, su pasión por el cine, su ilusión por sacar una película sin reparar en la forma ni en el cómo, pero la película y hacer de eso su cima de felicidad, es que es maravilloso. Es que es lo que dice Juan Pablo, es que te enternece, te maravilla que una persona sea tan entusiasta de una idea, ¿no? Y yo creo que eso arrastra la película, es una maravilla. Es que el propio director, el Tim Burton, es algo parecido, es un hombre también, un entusiasta del cine fantástico, del cine mágico, de la animación, de la marioneta, de la magia, y entonces tiene un punto también de esa locura genial que comparte Ed Wood, ¿no? Ed Wood es algo estrafalario aparte, ¿no? Porque el tema de los disfraces, ¿no? Era como un poco travesti. Entonces empieza a ver la película y se viste de mujer, y algunos lo ven como normal, y otros dicen, bueno, pero tú, ¿por qué? Lo ven a primera. ¿Por qué te viste viste de mujer, porque va vestido de mujer. Pues él, porque le gusta, ¿no? De todas formas, tiene una película que se titula Glenn o Glenda. Sí, donde hay la primera que dirige, ¿no? Que hay un personaje que se transforma o se travesti. Sí, Glenn o Glenda hace, hay como dos vidas. Una de uno que tiene como doble personalidad, sí, macho-hembra, y otro de un transexual operado, tal. Sí. Pero todo un mundo también muy peculiar en esa época de friki, sí, de fricadas eróticos, sexuales y de comportamientos que hoy día se ven más, no, más normales, todo lo que es la ambigüedad en los géneros y todo eso, ¿no? Por cierto, ya Martin Landau lo vimos también en Delito y Falta, ¿no? Sí, pero y también en el año 66 estuvo durante la primera temporada de Misión Imposible. Vale. Que yo creo que es de una valentía, ¿no? Porque su entusiasmo es osadía. Te quiero decir que los que nunca hemos tenido talento ni lo vamos a tener, si anhelamos la valentía de la gente que se atreve a pesar de tener ese déficit de preparación, ¿no? Porque es entusiasta, pero es que falto de talento. Sacar un esqueleto de no sé qué y sus medios son poner un esqueleto de goma. Que le da igual. La secuencia del pulpo, ¿no? El pulpo que está peleando con el pulpo y él mismo se lo está echando encima y se ve que es como de plástico. Pero el hombre no repara en las pequeñeces. Los murciélagos han cogido así con cuerdecillas, murciélagos de plástico. Los platillos volantes son verdaderamente platillos. Plato. Colgado. Pero qué maravilla. Está colgado. Es que si tú coges un plato y le das vuelta y lo pones de lejos, es que te da la sensación de un platillo volante. Eso hace él. Y hablando de Glenda, me gustaría decir de Glenda Jackson, ¿no? Un toque de distinción no tendría más. Que de Tim Burton, de distinción, no te vendría mal. Voy a repasar algunas películas suyas, así, de las más conocidas, por ejemplo, Frankie Winnie del 84, Beetlejuice del 88, Batman del 89, Eduardo Manos Tijeras del 90, Pesadilla antes de Navidad del 93, Ed Wood del 94, ¿no? Mars Attack del 96, Sleepy Hollow del 99, Big Fish, que es de las más serias, si es un poco surrealista, del 2003, Charlie la fábrica de chocolate de 2005, La novia cadáver también del 2005, o Big Ages ya más reciente del 2014, y otras muchas, pero que el tío realmente es fecundo y tiene un repertorio de películas. La del jinete, la historia del jinete decapitado, que es una novela de Irving Washington, está muy bien, a mí me gusta la película esa, ¿eh? Sí, está muy bien. Se gusta muy bien a realmente Tim Burton es un hombre que marca el mundo de la magia y del Hubo una exposición hace un par de años en Madrid, creo que se fue Caixa Forum, donde estaba todo su mundo, ¿no? Todas las figuras, los trajes, la de sus películas. Una exposición muy interesante. Porque es posible, ¿no? Porque todo tu mundo no cabría en un habitáculo. El tuyo no cabría. ¿Te refieres a mí o a Tim Burton? El tuyo, Juan Carlos. Tú tampoco si como Tim Burton. Total, y bueno, Johnny Depp, pues el mío sí, mucha. Porque mi mundo es pequeño. Me lo han dicho Johnny Depp, que es uno de los habituales, ¿no? Es su estrella, porque todas esas comentado de Charlie. Está genial haciendo de Ed Wood. La película esa, que era Plan 9 del espacio exterior. La temática, por ejemplo, son unos extraterrestres. Muy cabrones, porque que ponen en marcha un plan, que es el Plan 9, de convertir cadáveres en zombies asesinos. O sea, un ataque exterior de extraterrestres que convierten a cadáveres en zombies asesinos y todo eso, ¿no? O sea, bueno, que hay gente que está muerta porque está muy bien muerta, ¿no? Pero encima, como Bela Lugosi se murió antes del rodaje, y el que le quiso hacer un homenaje, otra de sus chapuzas, es que mete escenas de Bela Lugosi que tenía grabadas, que no tienen absolutamente nada que ver con la película, recogiendo unas flores o en el cementerio, las mete con calzador en Plan 9 del espacio exterior, ¿no? O sea, así es el cine de Ed Wood. O la novia del monstruo, ¿no? Cosas así. Sí, pero nos fascina el personaje. El personaje es la ilusión, esa carne, ¿no? Primera la pasión. Lugosi, que por cierto, hoy felicidades a todos los rumanos que nos estén escuchando, es el día de la fiesta nacional en Rumanía. que Bela Lugosi es un rumano que además terminará haciendo todos los clásicos de terror, de Drácula, de Frankenstein. Es muy fácil manejar cierta información cuando tienes un espía infiltrado allí en Rumanía. En fin, bueno, hay una frase de Carlos Boyero hablando de la película este, dice: de Ed Wood estaré enamorado siempre. Es decir, una película también entrañable, ¿no? Pues, sí. De estas que puedes ver montones de veces, ¿no? Igual que las anteriores. Bueno, ¿cuántas veces hemos visto Desmontando a Harry o Sopa de Ganso? Pues también me da la sensación que estas cinco películas, aparte de sonreírnos o reírnos a carcajadas en algunos momentos, también las cinco son películas entrañables. Seguro, ¿no? Seguro. De las que puedes repetir. En Ed Wood, cuando rescata a Bela Lugosi, también un detalle, porque Bela Lugosi ya estaba hundido, sí, olvidado, estaba, me parece, también heroinómano. Sí, tenía problemas de todo, tenía todo tipo de adicciones. Y de alguna manera lo rescata y le da vidilla, bueno, es amigo suyo, es muy amigo, y le da vidilla en estas películas. Bueno, lo rescata y el entusiasmo de ese hombre cuando Bela Lugosi, el gran Bela Lugosi, va, voy, te lo pregunto. El Drácula del 31 de Tom Browning. Exacto, ahí empezó ya ese clasicazo, el Drácula del año 31. El 31 es una maravilla. Que siempre había una rivalidad entre Boris Karloff y él, que hicieron también muchas películas de terror en los años 30, 40 y tal juntos, ¿no? Pues siempre había la rivalidad como de quién es el mejor para los papeles de vampiro, de monstruo, de Frankenstein, la momia, entonces, esto, de ese tipo de temática. Podríamos proponer otra vez ese ciclo que te queríamos poner de mis monstruos universales por la Universal, porque esa de las películas es de la Universal. En la Universal. Bueno, porque precisamente este director Tom Browning es el que enseñó prácticamente a Leo McCarthy. Ah, muy bien. Pero Bela Lugosi también salía en algunas películas más serias, como hasta Ninochka, ¿no? En Ninochka sale Bela Lugosi. Pero digo que él empezó la Universal y junto a Tom Browning, Leo McCarthy empezó. Qué bien. Total. Bueno, vamos a escuchar el tema 3, que es de Errol Garner, ¿no? Y dice: ella es graciosa de esa manera. No lo voy a decir en inglés para no... No quieres atarte de tu dicción. Pues nada, vamos a escuchar también un tema muy bonito y muy reconocible en el cine de Woody Allen. Que ahora acabo de abrir, acabo de entrar al aire, pero seguimos con nuestra conversación. Nosotros nuestras conversaciones no difieren mucho de cuando somos conscientes de que el pilotito está encendido. Hablando al ritmo del piano. Es verdad, tenemos una musicalidad en la dicción que es conmovedora. El 16 de enero del año 26, la Escopeta Nacional. ¡Oh! La Escopeta Nacional. De un tan Berlanga. Y Rafael Ascona. Y Rafael Ascona, No, yo casi hablaría más de Rafael Ascona que de Berlanga, que ya hemos hablado muchísimo. Pero recordad que La Escopeta Nacional fue la primera película en democracia de Berlanga. Y entonces ahí, porque la anterior la había hecho en Francia, que es la de Tamaño Natural, y en España estuvo censurada. Y no pudo, estuvo ahí como 3 años perdido, y volvió con Ascona, después de haber hecho aquellas maravillas del Verdugo y Plácido. Y se nos presenta con La Escopeta Nacional, que tuvo tanto éxito que hizo una trilogía, ¿no? Una trilogía nacional. Patrimonio Nacional y Nacional 3, y además seguida, ¿no? Siempre. Bueno, ¿qué queréis comentar de ella? Personas centrales, fue... De nuevo, la acidez, el sarcasmo, Ascona, la crítica... Ascona y Berlanga son un universo, ¿no? Y encarnan lo mejor de nuestro cine, ¿no? Una una época de lo mejor de nuestro cine, ¿no? Lo han hecho ellos, ¿no? Ellos son una de las grandes patas de nuestro cine, ¿no? Buñuel, Berlanga y Bardem. Bardem. Las tres B. Sí. Bardem, las tres B. Aquí el maestro siempre corrige a los advenedizos. No, sí, y son las tres B, efectivamente. Buñuel, Berlanga, Bardem. Pero mira, hace poco hemos puesto el pisito. Bardem, oye, especifica que Bardem no es el Javier, el mediático, el tío. No, el tío, el padre tío. No, el padre no. Es la madre Bardem, el padre no era Bardem. Y bueno, el guionista Rafael Ascón, hemos visto el pisito recientemente y hizo con el cochecito con Ferreri. Ya en el 61 empieza a trabajar con Berlanga, ¿no? A esas que he comentado, Plácido, Verdugo. En fin, Viva los novios, Tamaño natural, que en Francia, y ya de pronto haces esta trilogía maravillosa. Estos encuentros artísticos del tipo Berlanga Ascona son de las grandes maravillas, ¿no? Te quiero decir que ya han coincidido dos genios. Billy Wilder y Sid Diamond, sí, Billy Wilder y Charles Brackett, sí, es decir, unos tándem de director-guionista fabulosos, donde los dos escribían guión, claro. Pero después Ascona ha trabajado con Saura, hizo 6 o 7 películas. Ascona es. Con Trueba, con José Luis Cuerda, fíjate tú, El Bosque Animado, Los Girasoles Ciegos, ¿no? Todo grandes películas. La Lengua de las Mariposas. Y ves tú lo que hace con Berlanga, o lo que hace con Ferreri en ese primer. Y después lo que hace el cine, guiones duros, ¿no? Fuertes, o adaptaciones maravillosas de obras literarias, ¿no? Más de 100 guiones escribió el hombre este, Ascona, ¿no? Qué prolijo, ¿no? Y que es una figura ilustre, absolutamente. Qué prolífico. Pero después, como él no era muy de figurar ni de aparecer y tal, no tenía la proyección popular que se merecía, y hacía bien cada uno que haga. Yo cada vez en entrevista, él parece que no lo quería, ¿no? Era un hombre que no le gustaba mucho. Eso la... Muy auténtico. Es una figura que no estaba tan... No era un icono popular. Claro. Solo para el que fuera aficionado al cine sabía que detrás estaba ese gran guionista. Claro. Pero que no... Que podía haber tenido mucha más proyección. Y qué prolífico, ¿no? Qué prolífico, qué agudo, qué mordacidad, qué vibrantes son sus guiones. ¿No? Ya, como dice Juan Carlos, en democracia se vuelven más gamberros, ya empiezan a decir ya sin freno todo tipo de barbaridades. Que es verdad que yo no sé si pensáis igual, pero como antes había que encubrir todo ese tipo, parece que se necesitaba una dosis de genialidad, ¿no? Sí. Mayor. Eso lo más sentido. Genial es Plácido, el Verdugo. Hasta Bienvenido a Mr. Marshall. Pero, hombre, son películas que subyace el mensaje y tú lo captas, y cuando llegas a él le da todavía te fascina más. Sí. Piensa que este hombre también escribía en la codorniz era el doble sentido total, ¿no? ¿Cómo podías tú amortiguar? Y fomentado por la censura, que la censura en ese sentido fomenta cierta creatividad. Hombre, el hambre aguza el ingenio. Mira, lo hemos dicho muchas veces, el final de Veridiana es una mara, es una cosa increíble. Y la censura, o sea, tú, evitando que lo evidente te pille, haces un final todavía más apoteósico, ¿no? Construyes un final mucho mejor, ¿no? Juan Carlos ha hablado de la codorniz y recuerdo yo que un 28 de diciembre compraba yo la codorniz cuando la prensa Mariza estaba no donde está ahora en la calle San Sebastián, sino estaba más arriba, sí, y hace ya un montón de tiempo. Sería ya casi la última etapa de la codorniz. Y lo compré, yo no me di cuenta de la fecha, pero claro, lo compré. Entonces venía un tren entrando a un túnel por aquí. Entonces cuando yo lo abrí, toda la página estaba en negro, negro, negro, negro. Y la contraportada del tren saliendo ya del túnel. Y lo guarda, Claro, era un 28 de diciembre. Pero lo guarda ese... No, lo perdí. Aquel titular, ¿no? Que no sabes, no sé si es verdad o no, que siempre era la codorniz. La revista más inteligente para el lector más inteligente. A la nieta de Franco le cambiaron los apellidos, pues aquella semana se llamó Codorniz La. Entonces, pues claro, pero no sé si es cierto o no, ya entra dentro de la mitificación de la revista. Ahí tenía mucho aceite porque decía... Un viento procedente del noroeste de España, un viento procedente del noroeste reina sobre todo España. Tengo aquí hablando Berlanga cuando estrenó la película, dijo: mis películas son en alguna medida como la eutanasia. En el fondo trato de acelerar la muerte de esta sociedad que me parece que está a punto de descomponerse definitivamente. Y soy muy consciente de que formo parte de esta misma sociedad que denuncio y que comento en los mismos y que cometo los mismos pecados sociales. Es decir, te están enseñando, porque ¿qué es lo que vemos en la Escopeta Nacional? Pues vemos casi lo peorcito, ¿no?, de la sociedad de aquel momento. Bueno, pero un fiel reflejo, ¿no?, con más gracia, ¿no?, pero una cacería, que es una cacería. Bueno, vamos a ver los cazadores, a ver si... Pero tú y el más que de Leguineche, Juan Carlos me refiero, tienen bastante en común, hombre, son coleccionistas. Efectivamente. Sí, pero yo nunca llegaré a la misma, mis colecciones nunca llegarán a la misma altura de la colección del Marqués pero de Leguineche, se queda más arriba. ¿Pero por qué? Más arriba, la tuya queda más arriba. Es que tú no... Ya, se queda más arriba, sí. Estoy señalando las partes. Sí, no hace falta. Sabéis todo lo que coleccionistas. Bello público de las mujeres. Yo no, el Marqués de Leguineche. Él está empezando, es un advenedizo, pero todo se andará. Que evidentemente, ¿no? La mordacidad de, y lo cáustico que es Berlanga en sus películas no está de más decirlo, ¿no? En todas ellas, ¿no? Total, usted ha puesto aquí también alguna cosilla más, como que usa la comedia para mostrar las miserias morales, claro, de nuestra sociedad, ¿no? Efectivamente. Hay una frase ahí que me encantaba de la película, cuando parece que se encuentra muy mal y cree que le llega ya su... Está en su última hora. Patrimonio. Ah, eso es en patrimonio, ¿no? Me lío ya con... El patrimonio. No, porque me encanta esa frase, pero... En este también llega un momento en que se acuesta, ¿no?, y quiere que esté toda la servidumbre, sí, alrededor. Esa es la patrimonio, frase a la que me refería cuando dice... Está en el palacio. Que está así como para morirse, que después no se muere, ¿no? Pero bueno, está para morirse y dice, que pase el servicio, que estas cosas al servicio le gustan mucho. ¿No? Eso es morbo, ¿no? Estas cosas al servicio le gustan mucho. Esa es la escopeta nacional, es la escopeta. Es la escopeta, ¿no? Y después cuando... No, en la escopeta nacional, ¿no es? Sí, en la escopeta nacional. Eso no es, en la escopeta... O no sé qué esté ya, no lo recuerdo, yo lo recuerdo en patrimonio. Cuando él se está muriendo, que no se muere como tú dices, es porque le han roto las colecciones. Que también están los... Entonces, pues, no está allí todos los invitados, la cacería, y pide que venga al servicio. Ah, pues, esas cosas. Entonces pide que esté el hijo ya también, que es cuando le da el mamporro. No, pero lo hacen entonces las dos películas, cuando están en el palacio y van los turistas allí y el marqués y todo allí, ¿no? Y se ponen y pasa lo... Exactamente. Esa también, frase y pasa, es y también, totalmente de Juana, ¿no? Esos detallitos así. No tenéis... No, qué envidia, ¿no? De no saber mirar y cómo mirar, como ellos, hacia donde ellos miran y cómo ellos miran, ¿no? Por ejemplo, me refiero a una Ascona, a un Berlanga, ¿no? Te quiero decir, eso lo... Tú ves reflejado, tú cuando ves la película ves reflejado esas miserias de la gente con esa gracia y esa... ¿no? Y esa, y esa, pero que muchas veces dice, coño, lo estoy viendo, pero no, nunca hubiese, lo hubiese expresado como lo expresan ellos, ¿no? Ese el talento de estos tipos, claro, ¿no? Por eso lo admiramos. Claro. ¿Qué día es la Escopeta Nacional? El día 16 de enero. Ah. ¿Era ya la ¿Qué iba a decir de Juan Carlos? Sí, no, que eso de tener esa soltura, esa... Bueno, también este hombre... Los actores, ¿no? Es que bueno, lo de los actores es fabuloso. Sí, porque vemos ahí unos planos secuencia que duran minutos y minutos y minutos, donde es una película coral, que hay momentos en que en el plano hay 15 actores, y no estoy exagerando porque los he contado, y en cada momento habla uno, se mueve otro y no cortan nunca. Eso es como un teatro. Distintas conversaciones. Se entienden todas. Y casi la mayoría se van acercando a cámara. La cámara apenas se mueve, ¿no? Es decir, y ves tú que pasan los minutos y hay otra conversación y además conversaciones largas, ¿no? Estilo de William Wheeler. Qué elenco de cómicos, ¿no? López Vázquez, Sasa, Escobar... Qué maravilla. Amparo Soler Leal. Amparo Soler Leal, que es fantástica, fantástica. Todos los actores del teatro clásico en España son buenos actores. Extraordinarios. La que vimos del ciclo anterior, el viernes pasado, el Juego de Hollywood, también veíamos que era coral y también con esa inmovilidad de secuencias largas donde se mezclan distintas conversaciones, personajes, y saben llevarlo todo con un talento, esa complejidad de una manera especial. Y el Luis Siche, Sí, hombre. ¿No? Incluso Bárbara Rey, ¿no? Que es la vedette esta que quiere llegar a ser artista, y una de las condiciones es salir desnuda, es decir, hacer una versión vestida y otra desnuda. Y dices tú, la desnuda para el extranjero, hasta en ese momento dice, vamos a hacer una versión donde ella salga vestida para España y una desnuda para el extranjero, ¿no? Bueno, allí estaba lo del destape en España, estaba ya, ¿no? Y cuando, sí, hombre, era el 78, pero todavía están jugando porque la cacería es cuando entra el Opus en el gobierno español. Sí, es como años 60, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Sabes? Y entonces cuando sale, hay una frase genial, dice, es una viciosa, ¿no? Eso de cuando, porque quiere que la aten. Es decir, es que son mil detalles uno detrás de otro y no para, ¿no? No para. Oye, bueno, el ministro... Lo de las colecciones del Marqués tiene mucho que ver con las aficiones acendradas de este hombre, ¿no? De Berlanga, ¿no? Berlanga era un gran fetichista, ¿no? Y Agustín González, los dos coleccionaban temas relacionados con el erotismo. Pornografía y erotismo. Bueno, pues es una pena porque de la Escopeta Nacional estaríamos hablando una hora entera o más. Vamos a escuchar el cuarto tema. Todas las cosas que eres. Este también es un tema muy bonito y es de Arsatun. Siempre viene bien una Berlanga, ¿eh? Y ya comentaremos algo de Rufufu, que quizás sea la menos conocida por todos, ¿no? Sí. Después vamos a escuchar una composición de Jerome Kerr, que esa sí que os sonará un montón. Uy. 10 llamadas. Se enrolla mucho, tío. Sí, ¿verdad? Digo, en plan. No, pero. Bueno, tú de simpática tienes. Sí, tú sabes que me cae regular, ¿no, Julio? Sí. Yo no sé cuándo sienta tirante. Todos los temas musicales de tu película, ¿no, Julio? Como la presentas tú, claro. Pero un enchufado. Aquí siempre hemos puesto música de todas las películas. No, soy enchufado. Y eran todas para ti. No soy un vicioso. Después dirá que no lo queremos, ¿no? Que no lo quiero. Hombre, quererme, tú tienes una forma muy particular. Bueno, Rufufu. Rufufu. De Mario Monicelli. El año 58. Hay un tal Vittorio Gamma, no sé si os suena. Y un que tal Marcello. Ese no me suena. Mastroianni, sí. Ese no suena de nada. De nada, ¿no? Y Claudia Cardinale. Eso sí me suena. Murió hace poco. Vittorio Gamma, recuerdo yo aquella película de Perfume de Mujer. De Mujer, Dios mío. Que luego lo hicieron los americanos otra versión. Al Pacino. Los bellezones latinos. Otra vez puesto Vittorio Gamma un peliculón en la primera temporada que fue La Escapada. Ah, sí. Eso lo presentó Giacomo, ¿cierto? Bueno, a Mario Monicelli le dieron, ¿qué le dieron? En Cannes, me parece, junto a Hitchcock por Vértigo, las dos películas no sabían acuadárselo y se lo dieron a los dos. Esa Equo. Exacto. En fin, esta película, pues, de un atraco muy bien preparado, por gente muy preparada, y que sale todo muy bien. Pero, ya la he contado. Sí, pero eso es que la película en España se la tradujeron así, en plan cachondeo. Como había habido un gran clásico de ladrones muy serios y muy profesionales, que era Rififi, la francesa, sí, pues entonces ahí te la llamaron Rufufu. Eso que en realidad se llama Isoliti Ignoti, que son los desconocidos habituales, algo que se puede traducir los así, los sospechosos, ¿no? Habituales. Como los sospechosos. Porque habituales luego, ¿no? También lo que cogen es cogen ese título y hacen una película, no sé si os acordáis de la película Sospechosos Habituales, que también está bien, ¿eh? Sí, sí. Pero también es de Casablanca el título. Ajá. La cogen de ahí, ¿eh? Detener a los sospechosos habituales, cuando, ¿no? Al final de Casablanca, entonces es también una frase hecha de cine, ¿no? Pues esta película de Rufufu es la que marca un poco ya el inicio del gran éxito popular de Mastroianni, de Vittorio Gasman. Uh-huh. O sea que ellos tenían mucho que agradecerle a Mario Monicelli y a Rufufu del arranque ya definitivo de su éxito como actores, sí, ¿no? Sí, sí. Después hicieron, esta película tuvo dos remakes posteriores. Claro, tuvo mucho éxito, y después hicieron lo típico, ¿no? La segunda y tercera parte. No sé, de Mario Monicelli algún día pondremos los Camaradas, que es su gran obra maestra. El otro día Juan Fran me estuvo hablando de ella como que es una de las lo que más le gusta de Monicelli. Los Compañeros. Pero no español. Tiene nada que ver una película con otra, ¿no? Esta de Los Camaradas es un dramón, pero bueno, vamos a, nos reiremos con Rufufu, que sale todo perfecto, todo es una maravilla. Además, si está Toto, ya no podemos decir nada, es una mente de estas inteligentes fabulosa, digo, ¿no? Que, oh. Bueno, la Gran Guerra de Monicelli también fue, estaba bastante chula, ¿no? Ambientada en la Primera Guerra Mundial. Y la de Boccaccio, ¿no? Y tal, pero bueno, algún día tendremos que volver a Monicelli, ¿no? Juan Fran comentaba que le gusta mucho el director este. Vamos a tomar la palabra para que presente una película. En fin. Bueno, creo que vamos a tener que ir terminando. Esperemos que tengan eso, ¿no? Que cumpla ese fin terapéutico, gratificante, sí, reconfortante, sí. Este yo ciclo. Yo creo que sí. Y después viene un ciclo que es con la venia, ¿no? Donde la mayoría de los protagonistas son de la sexta planta del infierno, ¿sabes? Efectivamente. ¿Y la sexta era? ¿La sexta era? La sexta, si no recuerdo. ¿Los periodistas? Más. ¿Los periodistas? Los abogados. Los abogados. Por lo menos algún tipo de abogado concreto. Los procuradores os libraba ahí, creo. Sí. Os quedabais entre la quinta y la sexta. Os quedabais entre la quinta y la sexta. En el purgatorio. En fin. Increíble. Bueno, tenemos que cortar con gran dolor, pero bueno, volvemos el próximo viernes 5 de diciembre con Desmontando a Harry. Y animaros a acudir al cine, hombre. Se está, bueno, iba a ser calentito. La presentas tú, pues explica un poco cómo está el montaje y todo eso. Hombre, sabes que cuando yo presento, no me dejo nada atrás. Lo del flashback, lo de un pasito para adelante, un pasito para atrás. Todo eso, no como otras presentaciones tan erráticas. La mía cumple con lo que debe ser una presentación. Adelantar. Bueno, entonces mejor leéis la ficha. Donde yo explico. Oye, Juan Carlos, por favor, yo quiero decir la última palabra. Tú siempre me lo pisas todo, macho. Bueno, yo voy a decir solamente, bueno, lo voy a decir en español: la forma en que te ves esta noche. Eso será el viernes, ¿no? Es un tema también de Jerome Kerr, nada más y nada menos. Y canta Errol Garner. Bueno, muchas gracias, Dick. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Acercaros al cine. Tú la última palabra, di la última palabra. Desmontando a Harry, el viernes. Una comedia muy gamberra. A las 8. Una invitación a vivir con un poco de desenfreno. Thank you.